Bueno, pues seguís escuchando Cryout FM aquí en el 102.8 de vuestra frecuencia modulada. Esto es Radio Mai. Y bueno, como os prometimos, ya están aquí los chicos de Occitania. Les vamos a saludar. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Buenas. Bueno, pues presentaros antes de nada, porque yo todavía no me he quedado con los nombres. Solo me acuerdo del tuyo, Nekane, y de Latas. Sí, porque, claro. Latas es un apodo, vaya. Ya, porque... Bueno, no el apellido. No, es mi apellido. Yo soy Latas y es mi apellido. Me acabáis de chafar una pregunta porque luego al final de la entrevista te iba a preguntar eso mismo, que ¿por qué te llaman Latas? No, mi apellido. Ah, bueno. No me llama Latas, pues entonces todo arreglado. Bueno, sois Occitania, un grupo de metal sinfónico, luego hablaremos un poco de eso. Y bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí en Cryout FM. También gracias a Sebas, que os ha traído, que sin Sebas, que está aquí al lado nuestro, pues esta entrevista no hubiera sido posible, o igual sí, quién sabe, pero no hoy. Y bueno, ante todo, ¿cuál es el origen de la banda? Porque yo tengo entendido que vosotros venís de otros grupos. Sí, eso es. Acercaros bien, Nekane. Lulo y yo venimos de una banda de hace tiempo ya más rockereta, que era Dark Wolf. Sí, esto, mira, yo no lo sé, pero vosotros no tocasteis con Creator. Sí, hace ya cuatro años. 2005 así, ¿no? Sí, en las fiestas del Pilar, pues tocamos con Creator, con Coma y con Obús. Sí, éramos teloneros. Sí. Sí, sí. Y fue increíble. Oh, pues. Tocar delante de 2.000 personas y encima ves ahora los vídeos y no teníamos casi experiencia, pues... Ya, ¿era vuestro primer concierto, ¿vale? ¿O no? No era el primer concierto, pero fue, obviamente, hasta ahora el más grande. Además, debía imponer un poco. Bastante. Y lo dicho, ves los vídeos ahora y dices tú, qué lástima, no poder haber aprovechado más, ahora que tienes más tablas, más experiencia... Claro, pero bueno, y quizás la constancia del grupo, ¿no? Que hay veces que los grupos pueden salir adelante, pero se rompen o se acaban o se empiezan otros proyectos, sí, y se queda ahí como a mitad. El problema de Dark Wolf es que cada uno de los componentes éramos de estilos diferentes. Entonces, pues al principio pues muy bien y todo eso, pero luego ya nada. No acabó de funcionar. Sí. ¿Y veníais de otro grupo quizá, habéis dicho? Sí, bueno, Latas y yo tocábamos en un grupo que se llama Orogred. Lo que pasa es que tampoco tocamos... Bueno, tocamos una vez con Cripta, que son unos chicos de Madrid que también llevan mucho tiempo. Así como grupo más importante con el que tocamos. Pero vamos, aún estuvimos creo 6 años o 7 y... Sí, 8 años. 8 años, ya, ¿no? Hicimos conciertos en Calatayud, algún concurso, por aquí... Ojo, pues de verdad que ese grupo no me suena nada. No. ya lo siento. ¿Cómo? Le dimos poca coba, ¿sí?, al grupo. Sí, sí, no, hubo muchos problemas, cambio de gente, cosas así. Al final ya se rompió después de mucho tiempo. Bueno, y entonces, si venís de diversos grupos, ¿cómo se forma Occitania? Ya habéis dicho, bueno, pues Nekane ha dicho que su otra banda, Dark Wolf, no acabó de funcionar. ¿Buscabais otra cosa quizá? Eso es, Lulo y yo pues venimos más del heavy metal. Entonces pues una vez que ya se rompió la banda, pues decidimos buscar gente para formar una nueva. Y ya pues encontramos a Perry, la batería, Rubén. Y ahí empezó la cosa. Luego se conocían y ya pues le dijo, pues vente a Occitania. Ya. y la cosa pues ya así nació, ¿no? Exactamente. Hace un año, además. Sí, un año y muy poquito. Sí, que hace poco fue vuestro aniversario, pero luego hablaremos de ello también. Y bueno, decís también que tenéis muchas influencias, algunas muy comunes, pues el power metal, el thrash, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que vuestro estilo más reconocible, como decíamos antes, es el metal sinfónico. Pero decís que dentro de ese metal sinfónico queréis darle un toque más personal, más vuestro, ¿no? Y yo quería saber cuál es ese toque. ¿O cómo se le da ese toque? Porque yo creo que es un poco complicado, ¿no? Sí, no, más que nada es que normalmente la gente ve a un grupo que canta una chica y ya lo asocia todo, pues o Nightwish o cosas así. Sí, o directamente es gótico, ¿no? Es gótico o algo así. Entonces, claro, Latas y yo veníamos de un rollo más heavy metal, más tras metal también. Y es un poco hacer algo, digamos, un poco diferente a lo que hay. Y sobre todo si hay una chica cantando, pues... mucho mejor, porque normalmente lo que te digo, una chica que canta ya te asocian un tipo de música y intentamos remodelarlo un poquito. La voz femenina es lo más importante, porque si estas mismas canciones que tenemos le pones la voz, una voz masculina, la gente te va a decir enseguida que es heavy metal. Ya, claro. Escuchar una voz femenina ya te cambian la historia y realmente no es ni una cosa ni la otra. Entonces nos quedamos en una especie de metal sinfónico bastante abierto a todo. Sí, ¿no? Sí, podríamos decir abierto, eso. Demasiado abierto. Claro, pero a mí, ya sé que voy a meter el dedo en la llaga, no me ha quedado claro el toque ese que le queréis dar. Es que, ¿cómo te diría? Es que a mí me gusta Megadeth, me gusta los sí. Death. Entonces, no es que intente meter cosas de esas, pero claro, yo le doy mi sello, sí. Entonces es un poco lo que te digo. Vale, que aportáis la personalidad de cada uno es, al conjunto del grupo quizá. Claro, luego el resultado final es el que hay, entonces puede quedar más de un estilo, más de otro, pero vamos, yo creo que es que al final todo se toca. Sí. Que no son todo vertientes del metal y quieras que no. Sí, sí, sí, al final estamos de acuerdo que todo es lo mismo y que las etiquetas te pueden tanto como abrir puertas, tristemente, como perjudicar bastante. Claro, entonces es un poco. Y de hecho, yo creo que el sello que nos diferencia es que todas las canciones son distintas. Y si escuchas estas 12 canciones que hemos llegado a grabar, sería bastante difícil de etiquetarlo. Ya. Porque tocamos bastantes partes. Depende de qué canción se escuchara, pues se podría decir, esto suena a esto o a otra cosa, ¿no? Sí. Me han dicho que parecemos hasta Slayer, o sea, te digo más. Bueno. Algo increíble, yo no lo entendí muy bien, pero bueno. Sí, ya imagino, igual, no sé, en algunas guitarras quizá o. Sí, algo. En alguna parte, sobre porque alguna parte es un poco más. Nekane, no creo que te parezcas en la voz, Slayer. No. Algunas veces, ¿no? Parece que no. Bueno, oye, pues para que los oyentes os conozcan, ¿vamos a escuchar la primera canción ya o qué? Bien. Vale, a ver, ¿cuál ponemos? Del disco que habéis traído, ¿cuál preferís que pongamos? Yo creo que la primera, para empezar bien, ¿no? A ver, la vamos a preparar. ¿De qué va esta primera canción y cómo se llama? Bueno, la canción se llama El Seed Spawn, que además creo que habéis estado hablando de superhéroes por aquí, o sea que casi viene a huevo. Sí. Y es un poco la historia del personaje de cómic, la elección entre el bien y el mal que tenía un poco el personaje y es un poco... Anda, que si empezara ya a contar cosas filosóficas también de Spawn, es que nos pasamos aquí días, ¿eh? Es que tiene tela, entonces es un poco... Así, va un poco sobre también, o sea, el personaje de cómic, ¿no? Sí, un poco eso, sí. Bueno, pues vamos a escuchar, ¿cómo se llama la canción? El Seed Spawn. Bueno, pues El Seed Spawn, Occitania. Pues ahí estaba sonando el primer tema de Occitania, el sí de Spawn. Como me gusta a mí Spawn, chicos. ¿Os gusta también a vosotros, no? Si no, la canción no la hubierais escrito. El problema es mío, Vale. Sí, porque yo no lo conocía. Vale. Pues no sé, si queréis escribir alguna canción más sobre algún otro superhéroe, algún concepto de estos, a mí me molaría bastante. Ya veo que te tenemos que preguntar, sí. Sí, bueno, a mí o a Oscar, que este aquí sabe más que yo. Este sí. Lleva 30 años ahí con los cómics. Bien, bien. Sí, bueno. A ver, pues suena por ahí un móvil, no sé qué pasa. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Nacho, como metal maníaco, ¿qué te ha parecido esta canción? Pues la verdad es que me ha gustado mucho. La verdad es que, vamos, el terreno instrumental y cómo está cantada y tal, es una pasada, ¿no? Yo pienso que tenemos muchas esperanzas porque hay mucha buena gente haciendo música aquí en nuestro país. Hace poco hablábamos de los Burdalak, hemos hablado de unos Darna, que yo no sé lo que será de ellos ahora mismo. Pero... No tengo ni idea de lo que habrá sido de ellos, pero bueno. Grupos con mujer al frente, ¿no? Y yo creo que estamos en la buena brecha para hacer grupos de ese tipo, ¿no? Y ojo, y repetimos, que un grupo, aunque lleve una mujer a las voces, no quiere decir que hagan gótico, ni nada de eso. No es típico. También pueden hacerlo, pero no quiere decir que siempre. Bueno, pues eso, lo que hablábamos antes, Occitania. A ver, decíais que hace poco fue vuestro primer aniversario, un añito de la banda, desde su nacimiento, concretamente el 29 de enero, o así, que más coincidió. Menos, sí, que coincidió con el Roscón Rock. Y bueno, ¿cómo veis la banda después de ese primer año? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues... Sí, son preguntas un poco... Aquí hay que indagar, claro. Hay que decir que en el Roscón creo que ensayamos dos veces. Tocamos tres versiones porque estuvimos tocando en la Manta Jam Session que ponen. ¿Sí? Y nos metieron a tocar ahí. Y estábamos nosotros cuatro junto con otro chico que tocaba el bajo, que se marchó después. Que toca ahora en Argélida. Y después de ahí hasta el Pop y Rock, que fue para mayo, creo recordar, que nos seleccionaron para la semifinal. Pues hicimos un montón de canciones y pasado pop y rock. Hemos tocado en algún festival, bueno, hubo Mayen, en un concierto solidario que fue en... Sí, luego también lo vamos a hablar. Pero vamos, la cuestión es que en un año hemos hecho lo que yo no me habría creído en mi vida, que es hacer 12 canciones, grabar un disco y un montón de conciertos. ¿No? Así que este primer año para Occitania ha sido bastante movido, ¿no? Sí, sí. Y ha sido productivo. Sí, productivo ante todo. ¿Pero veis diferencia de cuando empezasteis ahora? Yo sí que lo veo, muchísimo, sí. ¿En qué sentido? Pues a nivel, bueno, musical, pues todos los que entramos y eso, pues ya veníamos con experiencia, pero aparte de musical también personal, pues que no nos conocíamos, excepto Lulo y yo, y estos dos, pues no nos conocíamos y hemos, aparte del grupo... Somos muy amigos. Entonces, pues eso está muy bien, porque hay grupos que tocan muy bien, pero luego no se pueden ver entre ellos. No. Pues aquí, vamos, siempre salimos juntos y tal, y eso pues cuenta muchísimo. Bueno, y esto supongo que de cara a los planes que tenéis de futuro, pues será... Bueno, será no, es bueno. Es lo mejor, sí. ¿Mm? Porque no puedes tener en un grupo tiranteces, porque no puedes... hacer nada, prácticamente no puedes... Bueno, sí, pero entre... de ensayo, de grabación y cosas de estas y... Claro, pero yo lo que me pregunto, que entre cuatro que estáis, todos con muchas influencias, ¿alguna vez...? Sí, no, ¿no? Siempre se... Pero como en, todo, en todas partes. Hay que ser tolerante y abierto a opiniones. Y vamos, yo siempre lo he dicho, que si tengo que cambiar, de mi parte, que es la batería, tengo que cambiar algo, yo nunca tengo problema. Y bueno, yo creo que... Sobre todo hay que ser bastante autocrítico con lo que se hace. Claro. Sí, sobre todo. Y decir las cosas a la cara. Sí. Y ya hemos tenido más de una de local, pero somos igualmente amigos. Oye, pues eso está muy bien. Entonces, para el futuro, ¿cómo veis el futuro de Occitania? De momento esperemos que la grabación surja efecto, para, no sé, la gente un poco vea que hay un grupo aquí, otro más, porque hay un montón de grupos. Y que haya. Y que por lo menos nos conozcan. Esto es una carta de presentación, aunque hemos grabado todos los temas, pero que de aquí en adelante podamos tocar muchos sitios, en todo donde se pueda. Y bueno, pues trabajar es lo que hay que hacer. Seguir haciendo cosas y tirar para adelante. Es lo que nos gusta, pues no puedes estar parado esperando nada. Y entonces... Y casualmente, lo que os quería preguntar ahora, o más bien poner sobre la mesa, estabas diciendo que no podéis estar parados, pero sin embargo os falta un bajista y habéis seguido haciendo conciertos. ¿Es esto cómo es? Porque digo yo que se notará a la hora del directo, cuando, ¿o no? Sí, cuando se fue el primer y único bajista que hemos tenido después del concierto de Poppy Roga y por mayo y tal, pues nos teníamos algún concierto programado para verano, pero los cancelamos por ese, ¿no? Sin bajista, ¿qué vamos a hacer? Pero luego dijimos, tira para adelante, vamos a ver qué pasa sin bajista hasta que encontremos y tal. Y de momento pues nos ha ido bien. Sí, o sea, pero en el directo se nota la carencia de ese bajista o no. La gente cuando dice, vais a tocar sin bajistas, qué valientes, ¿no? Es raro. Y nosotros, sí, bueno, pero luego la gente pues dice, pues tampoco lo he notado mucho. Porque, ya. No sé. Voy a aprovechar ahora, no para deciros nada de los móviles, que a mí me suena también a alguna vez, pero para decir a los oyentes que nos pueden llamar. Y si queréis, vale, podéis contestar las preguntas o las cosas que os digan. Ni problema. 976-52-5645. Además, saludamos a Héctor de Asalto, que está en nuestro chat. Ahora le echaremos un vistazo, ¿vale? A ver qué nos cuenta. Bueno, entonces, ¿seguís buscando bajista? Sí. Pues, a todos los bajistas de Zaragoza que estamos buscando. Sí, ¿no? A ver. Igual que todos los grupos de Zaragoza. Sí, bueno, yo creo que lo más difícil es el vocalista y el batería, ¿no? Yo creo que ha cambiado un poco la historia, ¿eh? Antes la batería y la voz era lo más complicado, pero... Sí, ahora el bajista, ¿no? Ahora el bajista es un poco como el instrumento que nadie se atreve a coger, como, o que no le gusta. Como o... el capítulo este de Los Simpson, que nadie quiere el bajo. Nadie quiere el bajo. No sé por qué, ¿eh? Sí, parece que es una cosa que está en segundo plano, pero a mí en concreto me parece que es, bueno, como todo, es un instrumento muy agradable de tocar. Bueno, también decís... Yo no sé si lo digo bien diciendo, sí, sí. Decís, no sé qué, comentáis, sí, sí. O he oído, no sé cómo ponerlo, pero bueno, que hacéis un estilo cercano al metal de corte más melódico, con algún toque medieval, con carácter épico, pero es que eso choca un poco con lo que también comentáis, que yo me informo muy bien, de meter letras más cotidianas, más de, no sé, más cercanas. Sí, es que lo del, bueno, no sé, yo sí. En concreto las letras que hago... intento hablar de cosas del aspecto humano, entonces sí. Tú hablas de grupos de power metal de toda la vida y hablan de, pues eso, de la época de la Edad Media, de, sí, y no salen de ahí, ¿no? Y no salen de ahí, entonces es un poco también pues romper con las cosas estas de grupo de power metal, habla solo de dragones, castillos y cosas, claro, de estas. Porque un grupo de power metal no puede hablar, yo qué sé, de cualquier cosa, claro, de cualquier poco, problema social, por ejemplo. Es un poco la gracia, el decir, ya que estás abierto a todo, pues también en plan con letras. Entonces tenéis temas dedicados a otras cosas que no sean quizá la fantasía, que también, por otra parte, está muy bien, por supuesto. Sí, claro. Lo que pasa es que sí. No solamente una persona hace las letras, aquí ya. Las hacemos pues de cuatro, que estamos tres. Ya. Entonces pues siempre hay, vamos, que no hablamos solamente de un tema o de una época. No, pues eso está muy bien. Por ejemplo, si yo me pongo a escribir la canción, yo soy la culpable de la época medieval. Ya, bueno. De todo lo épico y no, todo. No, pero que llama un poco de atención, quizás ese sonido más épico, y luego que alguien se crea que vais a hablar de dragones y mazmorras, pues se vea, yo qué sé, que estáis hablando de cualquier otra cosa. De hecho, cuando dices grupo que toca algo de power metal, claro. Ya te dicen, pues los Rhapsody no creo que hablen de los problemas de la crisis y cosas de estas. Pues más les valdría. Es un poco eso, el no hacer las cosas muy limitadas, el hacerlas más extensas mejor, yo creo. Nacho, ¿cómo ves el tema de las letras, el power metal? Pues a mí me parece muy interesante que haya grupos de power metal que se dediquen a hacer canciones sobre temas sociales, sobre temas cotidianos, temas que atañen al ser humano, que forman parte de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, eso me parece genial, porque me parece una manera de abrirse hacia nuevos territorios. Bueno, oye, fijaros lo que nos dice Héctor de Asalto desde el chat. Dice que a ellos les costó mucho encontrar el bajista y al principio que solo estaban pues el cantante y el guitarra. Y poco más, ya nada. Así que bueno, quizás tenéis razón, que el bajista ahora es lo más chungo de encontrar. Sí, yo me acuerdo cuando empecé en la escuela municipal de aquí hace, no sé si 6 o 7 años, parece que empecé. Y había 10 bajistas, me acuerdo del primer año, sí. Y guitarristas había 80. O sea, todos queriendo hacerlo solos ahí. Una proporción, sí, claro. Es lo más llamativo es la guitarra o la batería. Igual hay no, sí. Todo rodeado de tambores. Pues a mí el bajo, que me gusta bastante. Sí, lo que pasa es eso. No. Yo hago radio, ya me cuesta lo mío. O sea, tocar instrumentos, para eso me parece que no. ¿Sabes? Que yo no tengo oído y tengo unos dedacos así. Nada. Y con un músico ya en la familia, basta. que si no, menudo coñazo. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de esta demo que habéis traído. ¿Cuál queréis que suene? La siguiente, ¿cuál es? A ver, Nacho, pásales el disco, que no sé si están ahí opciones. Sí, vamos a poner el mentor. La que es la 2. Segunda, y la va a explicar aquí. Sí, a ver, el mentor. Latas, explícalo. Es una canción pues que habla de una persona que inicia un viaje para encontrarse a sí mismo. Sí. Y a raíz de ahí puedes escuchar la letra y cada uno se puede montar su historia. Sí, además esas letras, Sebas, ¿verdad? Coincidimos que nos gustan mucho pues esas cosas que se cuentan, que tú puedes sacar tu propia conclusión, que son muy, muy abiertas. Así sí. Que en principio trata de un viaje iniciático de alguien que quiere encontrarse. Sí. O sea, básicamente es eso. Y pues supone que deja su ciudad, su aldea, su pueblo, lo que sea, lo deja para encontrarse a sí mismo. Sí. Es así. Pues venga, vamos a escuchar El Mentor, ¿vale? El segundo tema que vamos a oír de Occitania. We'll be right back. Pues acabamos de oír a Occitania, el mentor, esa canción preciosa que habla sobre la búsqueda de uno mismo, no lata, se podría decir así. Sí, más o menos eso. Sí. Al final se acaba encontrando, ¿eh? Ah, pues esperemos que a todos nos pase eso, porque yo tengo algunas veces cada conflicto moral que bueno, no sé si me encontraré alguna vez. O me perderé más, pero bueno, lo dejo ahí. Yo le preguntaba a Nekane, cuando ha sonado la canción a micro cerrado, bueno, le he señalado y le he dicho, ¿esta eres tú? Ese canto que se oía al principio. Principio. Eres tú, ¿no? Sí. Oh, pues que tienes buena voz, ¿eh? Ah, gracias. De verdad. Y además me he fijado que es una canción bastante larga. Sí, la más larga que tenemos. La más larga que tenemos, sí. Sí, que dice mucho, ¿no? Sí, como el tema es tan dispar un poco, sí. Hemos intentado meter también muchas partes y tan amplio también, y tan claro. Amplio, pues unas partes diferentes en las que se puede ver diferentes partes de ese viaje, a lo mejor. Sí, sí, sí. Y por eso igual quizá... Sí, hacia el final tenía una parte como así hablada, un poco sí, más tranquila. Además canto yo, sí. Vale que es mentira, pero la voz esa no, que sonaba soy yo. Pues de verdad sonaba de puta madre, ¿eh? Incluso nos dice Héctor que tocáis también de puta madre, que muchas lo gracias. Hacéis muy bien, y que guitarristas ahí hasta debajo de las piedras. Eso sí que es verdad. Sí. Así que bueno. A ver, vamos a seguir, que estaba mirando el chat, a ver si nos ponían más cosas. Es que le hemos también mandado un saludo a Héctor. Héctor es un oyente de Cryout FM. Ha sido total. Sí, yo creo que sí, no sé por qué tampoco, pero bueno, se lo agradecemos que esté ahí siempre. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar un poco de los conciertos que hacéis. Y yo quería hablar de ese festival solidario en el que participasteis hace algún tiempo para recaudar fondos para una casa de acogida para niños bolivianos, me parece. Sí, eso es. Bueno, pues ¿cómo surgió participar en este evento? Me parece raro que una banda quizás tan poco conocida todavía o primeriza pues participe. Sí, normalmente en estas cosas nunca te esperas que te avisen, sí. Pero coincidía que uno de los grupos que estaba metido un poco más en el meollo este, que son Korovac, son unos chicos que conocemos bastante, de hecho son vecinos del local, con lo cual nos vemos bastante, y nos propusieron hacer un concierto con ellos, un festival. Sí. De este tipo, como dices, para recoger dinero y tal, y claro, pues para este tipo de cosas, claro. Está claro que lo vamos a hacer siempre. Sí, hay que ir a saco además, ¿no? Y la verdad es que lo organizó Hugo en concreto, la batería de Korovac, que lo organizó muy bien, se pegó una currada muy grande, sí, sí. Y fue un concierto de dos días, donde había grupos, estaba Seth, Corpore, Sadai, Korovac, Closers, me parece también. También. Black Low también, que no los conocíamos, y me gustó mucho el grupo también, y estuvo muy bien, la verdad es que muy bien, y sí. Les he pedido ir bastante bien la recaudación, porque estuvieron, ponían un puesto con cosas para recoger, claro. Dinero o para esta casa que dices tú de Bolivia. ¿Y la experiencia en este tipo de festival? ¿Era vuestro primer festival así? Sí, era muy similar a Poppy Rock, lo que pasa es que Poppy Rock, como es concurso, pues tiene otro tono, pero vamos, el lugar era un centro cívico, era Estación del Norte, entonces... Lo que digamos es el ambiente entre grupos era más o menos similar, porque coincides ya coincidimos en el Poppy Rock como la mayoría de los grupos. Así que fue bien, ¿no? La cosa. Sí, sí, además la gente que fue, pues que se portó, que aún hubo bastante peña bueno, de público. Bueno, eso está bien. Sí. Y bueno, ¿cómo veis vosotros los concursos estos como Poppy Rock, que tanto se habla y cosas así? ¿Los veis bien? ¿Creéis que hay algo por ahí? ¿Que siempre están los mismos? Siempre dicen cosas de esas, pero bueno, lo que está claro que un grupo como el nuestro, pues siempre lo va a tener más difícil, yo creo. Claro. Pero bueno, eso no implica que no eso está muy bien, pues para conocer, no sé, cuando se abre el concurso, que se apuntan muchísimos grupos y los puedes ver por internet, pues está bastante bien porque conoces... Vamos, conoces a mucha gente, conoces grupos que dices, anda, mira qué bien suena. Siempre suelen salir grupos nuevos de un año para otro. Si no hubiera estado el concurso, pues vete a saber si los hubieras oído alguna vez. Claro, o sea que por lo menos para promocionar el grupo y que haya gente que os vea, pues sirve, ¿no? El segundo concierto fue la semifinal de Poppy Rock y pues claro, pasamos de tocar en Rock con Rock, que quieras que no, pues es un público más en la calle, pues pasa mucha gente, unos se quedan, unos se van... Pero en Poppy Rock pues ya, así que vamos, notamos que hubo muchísima gente y la gente yo creo que se quedó muy satisfecha. Fíjate que es extraño lo del Roscón Rock, que te pones a tocar en la calle, de repente la gente se para, te empieza a ver, pero sin embargo cuando hacéis un concierto o los grupos hacen un concierto, pues no va la gente, no va la peña, no, es rarísimo esto. El misterio sin resolver, sí, un poco, pero... Sí, es muy raro. Por eso nosotros el concierto que hacemos la este sábado en sí. Ozono, con el tema este de, bueno, que regalamos la demo con la entrada. Sí. Me acabas de fastidiar una pregunta. Pues sí. da igual, vamos a decir. Me adelanto al tiempo. No, que está bien, además, que pensabais que me había olvidado, ¿eh? No, más que nada es por el hecho de decir, pues ya sí, que sí. aportas un concierto, por lo menos aportar algo más para que la gente diga, pues no, ya que voy allí y pago una entrada, pues claro. Por lo menos me llevo. Sí, entonces la gente que vaya el próximo sábado a veros, a la sala Ozono, sí. pues se llevará una demo. Eso es. De vuestro disco, ¿no? Sí, pero... ¿Disco maqueta? ¿Cómo va? Llamémoslo demo. Demo. Vale. Dejémoslo en demo, sí. Porque además es diferente a esta que tenemos aquí. Sí. Solo coincide el Seed Spawn, creo que es la única canción que está. O sea, que es diferente sí. a las que hemos pisado. ¿Cuántas canciones van y eso? Van 4. Vale. La única que es la misma del Seed Spawn. O sea, que vale. tenéis, o sea, la exclusiva de 2 canciones. Vale, o sea, y aparte que la gente que vaya, pues se llevará una demo. Eso es. 3 euros vale la entrada. Sí, 3 euros. Y tocaréis. Y habrá alguna sorpresa también. Sí, también alguna sorpresa. Sí, en el concierto habrá varias, sí. Bueno, pues a ver qué pasa. Algo preparado por ahí para animar un poco. Sí, sí. La gente, sí, sí. Pues oye, la gente no se lo puede perder. Esperemos que no, claro. ¿A qué hora es? 9:30. Vale, luego de todas formas lo volvemos a recordar y que nos llamen pesados y que nos llamen de todo, eso oye. Es. Bueno, hablando del concierto, habéis dicho que sorpresas, que no sé qué, para animar. ¿Qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el próximo concierto de Occitania, a los que vayamos? Pues no lo sabemos nadie. Nadie. Porque esto es cosas, nos gusta hacer cosas nuevas, mm-hmm. nos gusta, así como por ejemplo el concierto que hicimos en Mayen, en sí. noviembre, parece que era. Octubre. ¿En octubre? Sí, octubre. Ah, pues en octubre. Sí. Pues fue así también una entrada que no se la esperaba nadie. Sí, yo sé por qué y luego la vamos a comentar. Pues nos gusta hacer este tipo de cosas sí. en los conciertos. Oye, pues entonces, sí, pues en el siguiente, pues no lo sabemos. Nosotros y... ya veremos, hablaremos en el local y diremos, ¿qué os parece hacer esto? Ah, sí, estupendo. Sí. Además, hablando de ese concierto en Mayen, en la intro que tenéis, más concretamente la intro y la canción La Reina de la Lujuria. Lilith. Sí, eso, Lilith, la reina de la lujuria. Apareces tú, tirada por los suelos. Sí. Tal cual. Sí, aparece un tío detrás, vestido de medieval, que parece uno de la Inquisición, que lleva ahí un látigo, que te está ahí fustigando, claro, luego te da una patada. Todo de mentira, ¿eh? Que la gente no se piense cosas extrañas. Sí, más o menos. Pero eso no se dice, jolín. ¿Eh? Eso no se dice. Tiene que parecer real. Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces es verdad. Sí, sí, dolió mucho. Sí. No, esto es habitual en vuestros conciertos, ¿o no? Donde se puede hacer, ¿no? Pero bueno, tampoco hemos hecho... ¿Dónde se puede hacer? Horas, ¿dónde se puede hacer? Sí, por ejemplo, en la Ozono, como es un escenario pequeñito, sí. allí no puedes pegar latigazos. No, ya, no le vayas a saltar un ojo a alguien, sí, sin querer. Pero bueno. Pero, en serio, ¿no te dio miedo tener a ese... que no sé quién era? No, que es amigo. Es que es amigo, además. Pues le ponía énfasis, ¿eh? Es que estoy acostumbrada. Ya, jo, pues... Sí, es que es una de sus aficiones. Lo podríamos llamar. Vale. Sí, que me va el salón. No sé. Bueno. No, pues, es que pertenezco... No, sí, aquí puedes decir lo que quieras, ¿eh? Pertenezco junto con Lulo a un grupo recreacionista medieval. Anda. Somos espadachines y arqueros medievales. Entonces, pues uno de nuestros espectáculos es que me pongo una cota de malla debajo para que no me duela. Jo. Que nadie lo sabe. Bueno, pero ahora lo sabe todo el mundo. Ya, pero tampoco, porque es que los niños lloran, por ejemplo, cuando sí, me ya, ven. Pobrecillos. Y entonces me pegan latigazos. Sí, con las lágrimas ahí en los ojos los niños al ver el concierto. Y yo desconto ahí una sangre y jo, todo, y macho. Está genial. Pero también es un poco de shock rock, ¿no? Sí, sí. Joder, pues sí, eso. Hay que aportar cosas de estas. Entonces nos dio en plan de, pues si lo ponemos en el principio de algún concierto y tal, vale, vale. Que conste que la idea fue mía, que como a mí ni me va ni me viene, ya. Dije, pues bueno, cuela, vale. Y coló. Pues está bien, la verdad, ¿eh? Sí, mira, Héctor también nos dice a través del chat que no sabe si realmente ya está todo vendido en ese tipo de conciertos, supongo que se refiere a los conciertos de los concursos, pero que da opción a conocer a muchos grupos. Sí, sí, sí. Eso siempre. Y lo que he dicho antes, cada año siempre hay algún grupo sí. que no conoces y de repente sale ahí de la nada y te puede llegar a sorprender muchas veces, claro. Lo que pasa es que me parece que ahora con el nuevo portal este que hay en internet, de Aragón Metal, creo que vi el otro día, salían, no sé si 30 o 40 grupos de aquí de metal. O sea, algo que parece que no hay grupos de metal sí, aquí y hay mogollón. Hay un montón. Entonces... Está bien estos concursos para que la gente que empieza pues también tenga un poco de oportunidad. Por cierto, también Héctor nos dice que está muy bien eso de regalar cosas. Sí, así siempre. Que, claro, hombre. Pues que venga. Sí, a ver. Que venga a saber. No, a mí, yo... Bueno, yo Héctor vendrá, seguro. Sí, puede ir a porque me lo dijo a mí el viernes pasado. Sí, a nosotros ya vía MySpace ya nos sí, lo ha dicho también, veces, ¿no? Sí, esperemos sí, que yo venga. En el último concierto suyo me llevé la camiseta y... Ah, la maqueta. Tú, este viernes... No, en el anterior. Cook Never Night en sí. Arena Rock. Ah, no, yo, es que los vimos este viernes con Milfo, un grupo de Pamplona, y bien, estuvo bien. También tiraron alguna camiseta, pero a mí no me tocó, ¿eh? Yo es que mi novia la cogió al vuelo. Pero. Mayormente. Bueno, pues eso, el sábado que viene en Ozono a las 9. ¿Y media? 9 y media. Hmm. Siempre con las horas. Nacho, sí. ¿No? ¿Qué pasa con las horas aquí? Sí, qué bueno que nos liamos un poco. Sí, el otro día fuimos también al Ozono a las 9 y media, me parece. Al final empezaba a las 10, no sabíamos la hora. Bueno, pero estábamos ahí, que es lo importante. Sí, ¿eh? Como... Es que la mayoría de los grupos heavy no son muy puntuales, ¿no? Sí, bueno espera. Se lían, que se lían. Sí. Nos apalancamos en la barra con la de Trena. Ah, y... sí, sí. ¿Empezamos uno? Venga. Vale. No, vamos a pedir otra. Ya empezaremos luego. Bueno, ¿y algún otro concierto a la vista tenéis? No, de momento no. De momento no. Pues oye, que es una oportunidad para la gente que os vea el próximo sábado. Eso es. Más cosas. A ver, tenéis esta demo, la que habéis traído aquí al programa, que supongo que será para los medios sí, y tal. Sí, más promocional para los medios. Vale. Sí. La que vais a dar en el concierto. Uh-huh. ¿Luego saldrá el disco entero? ¿O no? Está la cosa un poco está, en el aire. Bueno, está ahí. Todo grabado vale, y... Sí, también tengo... Conozco un caso parecido, que está ahí la cosa. Dependiendo un poco de las circunstancias, a ver cómo lo hacemos. Igual, sacamos... en el siguiente vale. concierto que demos, pues sí. igual volvemos a regalar otra vale. con otras cuatro canciones. Vale, aún, vale. Aún no lo sabemos, pero bueno. podría ser así. Bueno, podría. Espero, ¿eh? Podría, pero esperemos. En fin, bueno, pues en vuestro MySpace la gente puede encontrar canciones del grupo, una uh-huh. entera, el Seed Spawn, uh-huh. pero ¿vais a colgar a lo largo de este tiempo las canciones enteras o no? Hoy mismo porque hemos colgado fragmentos. Otra anda que se llama Todas las almas, uh-huh. es otra que va en la demo que se dará el sábado. Y bueno, luego hay una especie de samplers ahí de las demás canciones y iremos cambiándolas... Cada pocos días iremos metiendo canciones para que la gente bueno. las vaya escuchando y se vaya familiarizando un poco con que sea con temas enteros o con partes de otras. Igual es el MySpace la dirección, a ver. Pues si os sale. Sí, el MySpace / Occitania OC, todo vale, junto. Vale, Occitania OC, eso es lo importante. Y que si no lo encuentran así, que pongan en sí. el Google y saldrá. En el ¿vale? buscador solo salimos nosotros, o sea, vale, no hay pérdida. Perfecto. Y bueno, ya para ir acabando, quiero que me contéis cómo ha sido la grabación un poco de esta demo. Pues larga. Ha sido larga, tediosa, ha sido ¿sí? ¿No? novedosa para todos porque yo creo que no habíamos grabado 12 temas ninguno y ya. encima pues con el tema de los estudios, eso que siempre vas con el tiempo un poco pillado, lo hemos hecho en nuestro local con nuestros medios, con nuestras cabezas y yo creo que ha quedado muy bien, la verdad. Y estamos bastante satisfechos con el sonido que hemos sacado y esperemos que las siguientes que hagamos pues sean cada vez mejores como todo y bueno, se va mejorando con el tiempo, se va ganando experiencia y pero es una paliza, grabar 12 canciones seguidas es hemos pasado 3 meses, vamos, que no nos hemos pegado patas en la boca porque ya, mejor. Bueno, pues oye, Héctor nos dice que ahí estará. Si puede, ahí estará, ¿vale? Ah, muy bien, Héctor. Enviarle un saludo a Héctor, que está aquí un en el chat. Un saludo, eso es. Le esperamos ahí. El sábado. Y bueno, ya para acabar, podíamos haber empezado con esto, pero como yo soy así, lo he dejado para el final. Uh-huh. ¿De dónde viene el nombre de Occitania? Que la gente lo sepa y se quede con eso. Esto lo dice Nekane porque es su a idea. Ver, Nekane, ¿qué es esto de Occitania? Su idea. Vaya. No, pues Occitania era un país del sur de Francia, de la época medieval. Y que abarcaba también parte de Aragón. Entonces, pues, como que era un poco parte de nuestra cultura. Y como nos va el rollo medieval y tal, pues decía Occitania, qué bien suena. Suena comercial. Sí, ¿no? Y la verdad que suena bastante bien, ¿eh? Sí. Entonces, además pues, lo recuerdas. Y aún estuve buscando, digo, y a ver si hay algún grupito y tal que se llama Occitania, no me chafé la idea y no había nadie. Ya. Así que nos lo cogimos de exclusiva para nosotros. Oye, pues bien. Sí. A mí es un nombre que me gusta bastante. Ah, muy bien, me alegro. Pues bueno, antes de acabar, daros las gracias, recordar otra vez, una vez más, el sábado que viene, la sala Ozono, 9:30. Junto a Tenebra. Eso íbamos a decir ahora. Tenebra, que además, Sebas, han sonado aquí, Tenebra, y luego volverán a sonar. Eso es. Que es un grupo también con voz femenina, que cantan muy bien, de puta madre. Y bueno, estaréis ahí los dos juntos. Eso sí, es. Ahí estaremos. Vale, pues nos vamos a despedir con la canción que queda. ¿Cuál es? la número 3. Sí, se llama Sangre de tu Sangre. Sangre de tu Sangre. Eso bueno, es. Y eso... Que lo diga... Se va, se ríe, en plan picaruelo. A ver, eso latas. Tiene también varias interpretaciones. Pero ya, podríamos bueno. decir que habla de la historia de dos vampiros. Sí. Y de cómo uno atrapa al otro por medio de la sangre. Sí. O sea, si os gustan los juegos de rol, en Vampiro la Mascarada hay un pecado vampírico que es ese, morder a otro vampiro para quitarle los poderes y eso. Van por ahí los sí, tiros. ¿No? Sí. Menudo sois. Y luego me dicen a mí, raro y friki, no sé no, qué. No, ¿eh? Ah, vale, vale. Indagas un poco, es interesante todo, claro. Hombre. Pues... Hay muchos temas diferentes. Ya. Hemos cogido estos que son un poco así raritos y tal, pero... No, oye, que están muy bien, ¿eh? No, sí. A mí me gustan por eso. Hay mucha variedad, que no solamente hablamos de vampiros. Y de Spawn. Que se encuentra a sí misma. No, eso está bien. Y además ya hemos dejado claro que vuestro estilo, aunque sea un poco el metal sinfónico, el power metal, que vayan por ahí en lo musical, tocáis todos los palos en las letras. Sí, también. Sí, ¿vale? Eso es. Pues eso es muy importante. Algún día ya explicaremos o MySpace o ya. En algún sitio un poco todas bueno, las historias. Sí, además que vais a colgar una reseña de cada canción en sí, el MySpace. Es una de las ideas porque tiene miga. Como cada historia, o sea, cada canción es una historia, necesitaríamos un montón de tiempo casi para explicar, pero vamos. Bueno, pues chicos, muchas gracias por haber estado aquí. A mí se me ha hecho breve la entrevista, pero claro, a ver qué más temas sacamos. Pues nada, oye, gracias a todos. Latas, Nekane, ¿cómo te llamas? Larry. No, Perry. Larry, bueno, Perry, parecido, ¿eh? Es que casi le doy. Y Lulo. Y Lulo. Bueno, Larry, Perry. Ya verás, te veré el sábado que viene y diré. Si no me llama Rubén, que es el nombre del DNI, y ese vale, no falla. Rubén. Oye, pues haberlo dicho, que ese no joder. Falla. No, lo que pasa es que me conocen por Perry de siempre, todos los colegas. Tenéis nombres extraños todos aquí. Sí, y además, bueno, no, el DNK es el suyo. El... Ah, bueno, pues... Sí, pues oye, bien. Así no es ningún mote ni nada. No. Bueno, pues nos despedimos, gracias una vez más por haber estado aquí, Occitania, y nos quedamos con Sangre de tu Sangre. Eso es. Venga, vamos allá.